mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 5. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso, que reclamaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: Deja de llorar. Mira el león de la tribu de Judá. El heredero del trono de David ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Cerramos con Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 9. La atención pasa del que está sentado en el trono al rollo que tenía 7 sellos y que estaba en la mano derecha del que estaba en el trono. Un dato interesante es que en la ley romana requería que un testamento fuera sellado con 7 sellos, lo cual está ilustrado en los testamentos dejados por los emperadores Augusto y Vespasiano para sus sucesores. Mucho se ha especulado sobre qué rollo es este y qué contenido tendrá. La idea aquí es que Dios tiene un rollo en el cual la historia del universo ya ha sido escrita. Él ha escrito la historia del mundo por adelantado. Él tiene en su mano la historia del mundo y Él es quien da inicio al final de toda la historia. Solamente Dios puede tener ese rollo. Es importante recordar que el énfasis no está en el contenido del rollo, sino en sus sellos y en aquel que es digno de tomarlo. Pero vemos que nadie podía tomarlo. Esto fue tan angustioso para Juan que se puso a llorar. Pero uno de los 24 ancianos le dice que hay alguien que puede tomar el rollo y romper su sello. Le dice que es el león de la tribu de Judá. Pero cuando Juan se da vuelta para mirarlo, ve que es un cordero que fue sacrificado. Esto quiere decir que este cordero estaba ensangrentado aún. Es decir, ese cordero es nuestro maravilloso Jesús. Solo Él es digno de recibir semejante peso de honra y responsabilidad. Por eso, confiar en Jesús es lo más inteligente que podamos hacer.